¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Mejorando. No me animo a adelantar mucho. Estamos trabajando con Pablo, viste, para llegar lo mejor posible el sábado. Pero bueno, hay días que duele, otros menos, así que nada, con tranquilidad y trabajo. ¿Te levantaste mejor hoy? Sí, hoy me levanté mejor, hoy me levanté mejor. Está hinchado normal de un esguince, pero bueno, no deja de ser eso. ¿Te asustaste? Yo escuché el grito. Y me asusté un poquito, pero porque sentí ahí. Pero bueno, sentí lo cuando me hice en el izquierdo el año pasado, también sentí lo mismo, así que eso me deja tranquilo. Llevamos tranquilidad. Tranquilidad, tranquilidad. Gracias, Paco. Nos vemos.